aguante. Ay, que yo me voy para la tierra, el gran puestan señor. Puerto Rico yo nunca dejaré llamarte. Ay, porque una noche yo salí y así en esta raña nació un pueblo, quizá el destino tú ves. Puerto Rico yo nunca dejaré llamarte. Oye, pero mi corazón se quedó, ahí se quedó frente al mar, allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico yo nunca dejaré llamarte. Ay, pero que yo me montaba en el ancón, cruzaba el río Grande y llegó a Loíza Aldea. Para Ferrano de Libertad, Santiago, Montañé. Oye, que prontito lo veré.